Buenas noches. Oh, yeah. Buenas noches. Hola, hola, hello a toda la gente que nos sigue todos los martes aquí en Los Matices de Débora. Y estamos hoy, iniciamos, bueno, a los años, un segmento Desgenerados. Les vamos a traer las mejores bandas nacionales e internacionales. Sí, sí. Desgeneradas. Y más luego nos cae una bandota chilena. Vamos a tener radio tocada, música en vivo. Bueno, muchas cosas aquí en Los Matices de Débora. Perdón, estoy algo agitada, chicas. Claro, sí, venimos corriendo. Han pasado muchas cosas últimamente. Pues venimos aquí viendo una gente manifestándose, un temblor, feriado, los cucuruchos, la fanesca, todo pasa. Los cucuruchos nos alborotaron en este rato, perdonarán. Estábamos aranduliendo los cucuruchos, ya les vamos a subir las fotos. Esa es. Y bueno, vamos con algo de música, vamos con un poco de la banda que nos va a caer esta noche. Reggae. Manuda Banda. Banda chilena, disfrútenlo. Desde el fin del mundo, música original, cumbia, reggae, Manuda Banda. ¡Respira! ¡Bum! Un viaje a la terminal, nos vamos a reencontrar. Un viaje para regresar a Latinoamérica. Ya fuimos para Senegal, Berlín, Tailandia, Fiji, Australia, mamá. Un viaje para reencontrar a Latinoamérica. Vamos a recorrer de norte a sur, el siempre africano. A la Araucanía, a ver, construyendo Australia, el Tiquerinú. Dejando Senegal y la huella que está atrás. ¿Qué tal le pareció, Pú, esa canción? Sabrosó, me encantó ahí. Chévere esta musiquín desde Chile ahí. Espero escuchar algún temita ahí con más reggaetín. Pero sí, sabroso. Y unas cosas bastante interesantes. Ahí veamos qué nos presenta acá creo que va a venir el vocalista, ¿verdad? Sí, Manuel. Ya mismo nos está visitando. Estaba en el ensayo porque tengo entendido que este fin de semana es este tour que está haciendo por todo el Ecuador, que ya ha hecho por toda Latinoamérica. Le ha ido bastante bien. Entonces fue todo así de última hora. Entonces ya queremos que esté por acá. Nos estaba preguntando la dirección porque creo que andaba medio perdido. ¡Esperamos aquí! Eso es, muchachos. Y bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué banda sugieren para el día de hoy de Desgenerado? Yo tenía ahí una sugerencia que desde la otra semana quería traerles, pero por el tiempo con nuestros invitados no fue posible presentarles al público, pero ahí tengo mis opciones. Su guardadito. Ajá. Sí. Esa es. Yo también traje ahí una cosa medio interesante. Bueno, no sé con qué empezamos. Vamos ahí. Yo pensaba cada una sugiera su tema, yo su banda que presente al público. De One. A ver, yo les traje un temita de The Cure. Ahí, que es una canción bastante... A mí me gusta traer esas cosas raras que no sé qué son. Pero es medio interesante. Es una canción que se llama The Subway Song. Esta canción, bueno, ustedes saben que la banda de Cure mismo tiene un estilo así medio interesante, post-punk, que es una banda inglesa, y esta canción es de su primer disco, de cuando recién se iniciaron estos muchachos. Y la canción empieza con como una canción normal, hasta que tiene un ritmo medio pegajoso, pero un acercamiento a las letras nos deja ver que es una letra bastante oscura. La letra dice más o menos así: medianoche en el metro, ella va a su casa, no puede evitar sentir que alguien la sigue. Escucha unos pasos demasiado cerca, pero no se atreve a voltear. Voltea, voltea, voltea. Lo que quizás más llama la atención es que el vocalista, Robert, toma el papel del narrador o realmente del asesino. Al final de la canción es bastante tétrico, y muchas personas al escucharla saben más o menos qué es lo que se viene al final. Pero entonces es una canción muy cortita. Esta canción también está en el fue reproducida después en postproducida después en el en su disco que fue hecho en Estados Unidos, porque esta canción está en el álbum Three Imaginary Boys, pero luego fue reproducida en el álbum Boys Don't Cry. Así que les voy a dejar ahí con este temita para que lo puedan escuchar, si es bastante raro, apenas dura un minuto y algo, así que ahí tripeen esta cancioncita de Cure. Yeah, tripéalo. Subway, she's on her way home. She tries hard not to run, but she feels she's not alone. Echoes of footsteps follow close behind, but she dare not turn around. Turn around. ¿Qué tal? Muy bien. Ese es el final. Qué bacán, es el final de la historia. O sea, sí, que muere alguien. Son así como claro, que un final brusco, así grotesco. Claro, es un grito medio, no sé, medio raro, así, parece muy real. Pero la cuestión es que, bueno, como les conté, la letra de la canción trata de que a una chica le persiguen en el subway. Y no en el de los sándwiches, ¿no? Ese era yo. ¡Deja mi sándwiches! Pero ya, eso, básicamente. No, me parece bacán porque es bastante auditivo y te imaginas lo que pasa solamente con todo. La mezcla de sonidos que fusionan. Muy bien, muchachos, yo les tenía otra banda, pero lamentablemente no sé por qué rayos no se abre. Pero qué tal si vamos y traje hasta ver cómo solucionamos esto. Yo también traje otro, aprovechando que estábamos hablando de The Cure, este post-punk, quería para poder escuchar Boys Don't Cry, y así es también, entonces así recortamos un poquito de The Cure, así que ahí va Boys Don't Cry. Esa es. Thank you. Buena, ¿qué bueno, tal? Bueno, regresamos, de me recordó a mi adolescencia, así ¡pum! Cuando podía poguear. Exacto. Ya no. Mi religión no me lo permite. Mi cuellín no me lo permite. Bueno, eso es interesante de cada banda, que tenga su versatilidad y que... Creo que lo que admiro mucho de las bandas es que no se parezcan las canciones. Exacto. Porque es también bastante como monótono, como muy aburridín. Cansón, cuando esa canción no era la anterior. Sí, no te digo. ¿Sí? Sí, no. Pero me ha parecido súper interesante que hay muchas bandas que siempre tienen un par de temas así bien oscuros, bien raros. ¿Se acuerdan cuando trajimos lo de Korn también? Oh, el tema de su papá. Que era de la, de lo que él... De la violación de su papá. Bueno, no era su papá, era un familiar, pero bueno, al final era una cosa muy, muy densa. Esa es. Sí que este ha sido el degenerado de la Tefa. Esa es. Yo les tengo un degenerado que... Bueno, he estado escuchando bastante música de nuestra región, Costa. ¿Tiene sí. Costa? Sí, y es bastante interesante cómo al estar dentro del mismo territorio hay una... No sé, con una diferencia tan exquisita entre cada banda y creo que en, sobre todo en Guayaquil se caracteriza bastante lo que es el indie. Entonces, escuchaba ya desde hace algún tiempo a Cadáver Exquisito. Es otra de las bandas que también me parecen muy interesantes. Hay una canción que a mí me mata, que es Avión de Papel. Y aquí el señor vocalista, don Daniel Vinuesa, es bastante versátil también en todo lo que hace y últimamente sacó su nuevo material como solista que se llama Vino, del álbum Serpiente y Escaleras, que la verdad para mí sí es un total degenerado, porque no lo puedo encasillar. Él dice que es un pop indie, pero yo también le veo mezclas electrónicas, también hay... Bueno, hay bastantes fusiones bastante bacanes, así que yo espero que la gente lo disfrute, lo deguste. Y que también vayamos más allá de nuestras fronteras y aprendamos a escuchar música de cada región de todo nuestro hermoso Ecuador. Así que yo quiero dejarles con la canción... se me fue el tema. Brazos Negros, sí, de Vino. Espero que lo disfruten. Es una buena opción para este tiempo. Él tiene letras bastante... ¿Cómo sé yo? No... Creo que cada persona lo puede interpretar a su manera, así que ahí les dejo con algo de Vino. Let's go. oiga, hable serio. Bueno, esto le estaba comentando ahorita a las chicas, que esto parece así como para esos vuelos de la ayahuasca que se hacen. Chuta, está bien. Bien excesivo, ajá. Y luego te despiertas de eso que soñaste que eras un jaguar, así. Pero creo que está muy como que de moda esa conexión con la naturaleza. Hay bastantes artistas que he estado escuchando igual nacionales que tienen esa conexión bastante con la naturaleza. Y me parece bacán porque dejan a un lado como el amor o la política o cosas, sino esa conexión como más espiritual. Uno de ellos que también me encanta es Mateo Kingman, que también sus canciones son poderosas y tienen esa conexión increíble con, no sé, te trae mucha paz. Así que esperamos que algún rato pueda caer por acá aquí ese señor que tiene una producción demasiado brutal, así que le mandamos saludos. Exacto. Saludos. Y cierto que ese tema queda bien en Degenerados. No sé qué género se le podría sí. poner. Y deben escuchar todo el álbum de Serpientes y Escaleras, que es así, es súper diverso, ninguna canción se parece a la otra, que me parece interesante porque se ve el trabajo del que produce. O sea, está ahí craneando para que siempre darle a sus oyentes algo creativo, algo diferente, innovador. Así que, muy bien, yo soy su fan, Daniel Vinuesa, esperamos que también esté por acá algún tiempo, así que saludos desde Quito. Muy bien, muchachos, creo que ya cambiamos de segmento, vámonos ahora con nuestro mundo enfermo y triste. Estamos también haciendo tiempo hasta que llegue nuestra banda chilena, esperemos que ya estén en camino. Así que pongan nuestra canción, por favor. Excuse me. Yo extraño a Daria. Deberían volver a dar. Exactamente. Así que empezamos con nuestro mundo enfermo y triste, donde tenemos las noticias más bizarras y curiosas. Es que me acabo de acordar que no tengo mis lentes. Ya voy a buscar donde dejé. Ya. Así que empecemos, Doña Pú, con su noticia bizarra ahí. Bueno, yo les... No sé cuál de todas las que les traje leerles, porque bueno, ahora sí. Aleatoria o de ti, María de Dopingüe. Me les mandé buscando ahí unas. Bueno, tengo unas tres noticias así que solo déjenme ver. Se pegó el papel. A mí me gustó la de la fiesta temática. Bueno, tal vez no pueda usar la palabra CACA para decir la palabra, ¿no? CACA, podemos decir popó. Popó, sí, excremento. Bueno, sí, creo que me voy por esa, sí. Y bueno, la noticia dice, popó fue el tema del cumpleaños número 3 de una niña estadounidense. WTF, así. Sí, WTF. WTF, con signo de exclamación. WTF. Bueno, y dice, lo eligió la propia Audrey. Luego del estupor inicial, la madre pensó que sería una fiesta divertida. Sí, sobre todo para limpiar después. Audrey, una niña de Missouri, de Estados Unidos, pidió a su madre en su cumpleaños que sea temático y un tanto inusual. Pasó del ratón Mickey y otros personajes y eligió como foco el popó. Después de la impresión inicial, la mujer decidió que podría ser divertido. Creía que los abuelos dirían algo, pero todos se rieron cuando se los conté, añade. Rebeca preguntó a su hija, ¿cómo le gustaría celebrar su tercer cumpleaños? La niña tenía un solo tema en mente. Popó. Es que así son los niños. O sea, ¿quiere popó? ¡Démosle popó! Sí, focazo. Y a lo largo de varios meses, cada vez que le preguntábamos por la fiesta, Audrey pedía globos con forma de popó y una tarta con forma de popó, explica Rebeca. Intenté sugerirle otros motivos, pero ella insistía en que quería popó. Al final, su marido y ella decidieron aceptar esta peculiaridad y organizar para Audrey una fiesta que ella quería. Los invitados jugaron a Coloca el Popó, la versión remasterizada del Ponle la cola al burro. Disfrutaron de los dulces que había dentro de una piñata con forma de popó. Incluso Rebeca se disfrazó de popó. ¡Oh! De ley, si hubiera sido acá, hubiera habido caca de perro. Simón. Eso hubiera sido genial. Está mal ahí. Pero cacho, es mejor, ¿no? Preferible ese tema que le hagan de una de las tantas princesas. Va por buen camino esa muñeca. Sí, yo también creo. Es cuando es... Por eso es tan bacán ser niño, así. No les importa lo que la gente diga, las críticas. Quiero hacer mi fiesta de popó y punto. Está bien. Esa es la actitud. Muy bien, vamos a robar la idea para nuestro próximo aniversario. El mejor disfraz de popó. Esa es la actitud. Una fiestín temática deberíamos hacer para que todos vayan disfrazados de popó. Esa es. Yo traje una noticia medio interesante y bastante jocosa, y va a estar ya en pocos minutos también colgada en nuestra página de Facebook. Y se trata de una pareja que se queda enganchada practicando sexo y es trasladada por las calles al hospital. Eso es como perros cruzados. Algo así. Y lo peor es que bueno, ya van a ver en nuestra página de Facebook, ahí está el video. Qué pena, gacha, qué vergüenza. Me le engancha. Sí, están así. Enganchadísimo. Oh, eso sí es una buena experiencia, enganchada. Y dice, una pareja en Kenia se quedó enganchada mientras practicaba sexo. Los servicios médicos tuvieron que trasladarlos por las calles al hospital tal y como se los encontraron, ante la imposibilidad de separarlos. ¿Qué pasó? ¿Sí? Veamos qué dice. Una pareja se encontraba en su luna de miel en Kenia y se quedó enganchada mientras practicaban el acto sexual en un hotel Explore Inn. Y ahí van a ver en el video el hotel Explore Inn. Explore Inn. ¡Ay, qué mala idea! Explore Inn. La mujer comenzó a sentir un fuerte dolor y llamaron a los servicios médicos. Ante la imposibilidad de separarlos, el personal sanitario tuvo que ingeniárselas para trasladar a la pareja en camilla hasta el hospital, ante la mirada atónita de los transeúntes. La gente sorprendida al ver a la pareja en semejante postura, no dudó en acompañarlos en el camino al centro médico e incluso grabar videos para después subirlos a las redes sociales. El hombre trataba de ocultar la cara de su pareja para protegerla de las miradas de los curiosos que bromeaban y se reían de lo sucedido. Así que van a poder ver ya ahorita en el Facebook de nuestra página de los Noticias de Débora. ¡Qué denso! O sea, está explícito el video. O sea, están cubiertos con sábana porque la pobre está llorando. Se le escucha llorar a la chica y el chico está encima, así, o sea, y están siendo trasladados en una como especie de carroza de madera. Pero yo lo que no entiendo es qué pasó. Se enganchó, detalles, no sé cómo fue. Claro, capaz de ahí algún piercing. Colorado, le voy a hablar. Me tengo que ir a Kenia a ver qué pasó ahí. Debía investigar, así. ¿Qué pasó? Sí, ¿cómo es que se quedan enganchados? Puede ser problemas de piercing. O tenía tal vez algún problema con un perro, así. Como cuando los perros se quedan estresados y muerden. Uh-huh. Y luego no pueden soltar la mandíbula. Qué poderosa la Yo mano. Tengo una anécdota que me contaron por allí, pero no lo puedo decir al aire, así que se lo perdieron. pero me supone que puede ser por ahí, así. La cuestión es que la pobre mujer sufría mucho, el hombre trataba de ayudarla, pero era inevitable, todo el mundo se reía. Y... O sea, debe ser... Si era la luna de miel, la man no quiere volver a saber nada. Sobre todo de tener intimidad con su esposo. Es que yo creo que se veía venir, sobre todo si iban a ese hotel. O sea, el Explore Inn. O sea... Explore Inn de Kenia. No vuelvan allá, por favor. Pasan esos casos. Muy bien. Qué bacán. Sí que pilas a la gente que tiene su relación íntima. Y sus ventajas. ¿Sí? Vaya, no aretes, no, ¿no? Dulces. Puede quedar pegado también. No sé, digo yo. Relaje para que tampoco se engañe. Use la imaginación, pero no tanto. Recomendación de los Matices de Débora. Ya sabe, este programa no es solo risas, también les damos consejos educativos. Por favor. Bueno, vamos con música. Sí. ¿Qué musiquita tiene ahí, un temita? No. Yo traje algo ahí de... Está medio punquicido ahí. Traje la versión nueva, o sea, más moderna de Cacería de Lagartos, de Willy Pogo. El siniestro Willy Pogo. Siniestro, o sea. Willy Pogo. Entonces le rehicieron una versión nueva y salió el año anterior, en el 2016. Así que les dejamos con el siniestro Willy Pogo de Cacería de Lagartos. Yeah. Suena.

de Manuda Banda. En los coros estará Grecia Albán, en la percusión Fidel Minda, en el bajo Jeremiah Fervas Mortimer, y en guitarra eléctrica Paul Moncayo. Y les presentamos aquí al tan esperado Manuel, buena de Manuda Banda. Bien, gracias, bien. Bienvenido. Vine corriendo, llegué anoche del viaje. Ajá. Y ahora vengo a ensayar con los músicos que conocí hoy día. Ah, a todos ellos, sí. Qué chévere, está bienvenido. Rico, bienvenido. Está con alta onda, así que súper contento. Qué chévere, sí. Manu, te estamos esperando. Hemos estado escuchando bastante de tu proyecto. Cuéntanos acerca de ese tour. Vi que has estado por los 5 continentes, por ahí estaba leyendo. Sí, pues el proyecto parte el 2009 con la visión de hacer un viaje por alrededor del mundo. Partir hacia el este y volver por el oeste. Ya. Y pasar por los otros 4 continentes, además de América. Entonces este viaje parte en Oceanía, después voy a Asia, después Europa y después África. Eso así, súper resumido, que duró 2 años. Uy, y la visión era hacer este viaje al mundo en busca de sonoridades, de experiencias, de tocar con muchos músicos, de compartir, de colaborar, de ver el mundo, de disfrutar. ¡Qué chévere! ¿Y qué tal esa experiencia de tocar así en cada lugar con músicos diferentes? ¿Cómo está la conexión con los músicos de acá del Ecuador? Mira, el viaje fue muy nutritivo porque en cada país como que es que se va llenando así como un conocimiento, una experiencia, un alma universal o alma mundial. Y yo he sido viajero varios años. Hace varios años que ya también me detuve, fui viajero varios años. Sigo siendo viajero, ahora como estos viajes, pero más pequeños. Y también un viajero temporal de este eterno presente cambiante. como somos todos. Yeah. Y entonces Ecuador fue el primer lugar que yo viajé. El primero de mis viajes. Sí, yo viví en Ecuador un año, hace el 2005. ¿Y qué tal? ¿En qué parte viviste? Viví en Cuenca, viví en Quito y viví por todos lados. viajando por la selva, por la costa, por la sierra. Así que así es como un retorno al inicio, a cerrar como quizás ese ciclo así errante peregrino. Igual voy a seguir viajando para todos lados, pero ya como más viajes más cortitos, más enfocados. ¡Qué chévere! Bueno, y aquí vine a Ecuador a hacer dos conciertos. Vale. Ajá. Vamos a tocar este viernes 21 en la Creperola del Teatro. ¿Ya? A eso de las 9 de la noche. Con todos esos músicos que tú ya nombraste anteriormente. Ajá. Con Grecia, Paul Moncayo, con Fervas Mortimer. Y se me está quedando uno. Y Fidel Minda en la batería. Sí, el viernes tocamos la Creperola del Teatro y el sábado tocamos en Garúa. Yeah. El viernes es más para ir a comer, a disfrutar un concierto en un ambiente rico, buena comida. Y el sábado también pueden ir a comer, pero yo creo que el sábado va a ser un poquito más pachanga. Un poquito más fiestero. Es que tiene de todo, así. Fiesta, comida, ¿qué más? música, qué hermoso. Música, sí. Y bueno, con la banda hemos estado tocando harto tiempo. Yo en Chile tenemos una banda grandota. En Chile somos 10 músicos. ¡Qué bien! Sí, 10 músicos, percusiones latinas, africanas, teclados, bajos, trompeta, trombones. Y aquí en Quito estamos haciendo una versión de 5, que tampoco es poco. Tampoco es poco. Y súper bien, pues súper contento de conocer a los amigos. También como esto de la colaboración, así de conocer músicos, de compartir experiencias, del que el trabajo sea una inspiración y un lugar de desarrollo y que sea rico estar ahí. Así que agradecido de Ecuador, agradecido de la gente. Qué bacán. Y me encanta el encebollado. ¡Qué bien! Me encanta, y yo me comí uno exquisito. ¿Qué tal eso de regresar al Ecuador? ¿Cómo ves el pueblo, la gente, cómo te ha recibido? ¿Cómo ves los cambios, las ciudades? ¿Qué tal tu regreso acá? Sí, mira, he estado solo un día. He estado solo hoy y caminé un poco. A mí me gusta trotar, así que yo así también aprovecho de conocer o de reconocer a la ciudad. Bonito, gente amable, gente simpática. Todavía no he tenido mucha posibilidad de ver cómo, si hay algún cambio cultural profundo o no. Y también soy otro yo que en esa época hace 12 años. Claro. ¿Entiendes? más chamito, así loco. Sí, estaba más loco, más andando por todos lados. Sí. Y pero súper contento con la recepción. O sea, ya tenemos los dos shows, nos han recibido, así como ustedes también nos recibió de radio, así que súper contento como nos han recibido. Y eso, como fomentando la colaboración, la colaboratividad, el compartir, el traspasar información, el recibir información. También voy a hacer un taller de percusión por señas, el sábado mismo en Garúa. Eso es un sistema de improvisación a través de señas. Este taller va a ser para músicos. Músicos de cualquier estilo que te puedas tocar o que quieras tocar. El sábado vamos a hacer un taller en Garúa. Así que los dejo invitados porque a que nos sigan en la red. Manu da banda. Manu da banda con D. De dedo. Manu da banda. Sí, el YouTube, Instagram, Facebook, ahí nos siguen. Y ahí mismo voy a avisar del taller. Voy a publicar alguna información, pero yo creo que va a ser alrededor de las 4 de la tarde, un taller de percusión e improvisación por señas. Qué bacán. Qué chévere, sí. Es hermoso. No se pierdan en el Garúa, está en la Joaquín Pinto y Reina Victoria, por si acaso para la gente que no sabe cómo llegar. Segundo piso sobre el Dirty Sánchez, de ahí para que vayan a ver a Menuda Banda. Así es. Yeah. Eso es. Cuéntanos un poco, Manuel. He escuchado tu música, me parece bastante interesante tu propuesta, sobre todo la de cumbia reggae. Ajá. Entonces, ¿cómo salió esa fusión? También estaba escuchando algo de Van Gogh, sé que es un tema más como muy tuyo con tu pareja, o es más solo es de un montaje, o es realmente un tema que hicieron con tu pareja. Yo lo vi algo así. Sí. Es como una recopilación de las experiencias vividas, así tanto la música como las letras. Las letras a veces son más particulares, alguna historia en particular, y sí, estuve en Bangkok y sí pasaron varias de esas cosas, pero es como la inspiración o lo que se llama la licencia poética para crear. Y en relación a la música o el estilo de música, ha sido eso, ha sido viajar y el compartir con diferentes músicos, como que, no sé, por ejemplo, yo viví en el norte de Chile, en el San Pedro de Atacama, que ahí tiene mucha influencia, así como música altiplánica, música andina, los sículos, la zampoña, los bombos. Entonces, yo no tocaba esa música allá, pero sí la escuchaba mucho, claro. Con los amigos que tocaba con varios músicos que tocaban esa música. Entonces después, de partir de San Pedro, no sé, un año después empecé haciendo algunas composiciones, empezaban a emerger algunos de estos elementos, y como que estaban incorporados en el cuerpo, en la memoria. Entonces yo creo que esa puede ser un poco la respuesta, cómo se mezcla la cumbia con el reggae y con el ska y con la salsa. Pucha, porque me han gustado todos esos estilos y lo he compartido con gente que ha tocado esos estilos y he estado en fiestas donde tocan esos estilos, y entonces al final el momento de crear es qué me gusta más a mí, qué me parece más a mí, y qué me parece más a mí que a los otros les puede parecer mejor también, o les puede hacer tener un viaje más placentero. Mano de banda es una invitación a disfrutar este viaje, el viaje de la vida. Qué bacán. Eso es a disfrutar los colores, los matices, a intentar observar lo bello que tiene el mundo. Sí, estamos claros que el mundo tiene muchas cosas horribles, oscuras, atroces, pero esta invitación es observar lo positivo y darle más poder a lo positivo. Qué bacán. A mí me gustó mucho, eso me parece que... Y los videos que estaban en YouTube que vimos, me gusta mucho esos colores vivos, de esa alegría, ese brillo que tiene la imagen. Sí te transmite eso que tú nos estás diciendo ahorita. Es muy bacán que puedes hacerlo tanto de la forma visual, a través de sus videos tan lindos, porque me pareció tan bacán esos colores. Se ve tan tan vivo toda la gente cuando canta, cuando bailan. Eres feliz, o sea. Claro, no, feliz, con cosas súper sencillas, no tenía que ser así, una cosa así súper rebuscada. Me parece súper chévere que se transmite lo que vos estás queriendo ahí mostrar en tus canciones. Me parece chévere también. Sí, qué bueno. Tenemos vean los videos en YouTube. Algo que tenemos claro, yo creo, todos los seres humanos, es que esta vida la tenemos. Después, ¿qué va a pasar? No sabemos. Alguien piensa una cosa, alguien piensa otra, podemos ver, pensar que hay otra, que hay religiones, que hay catolicismo, hay budismo, hay muchos ismos, pero lo que realmente tenemos es esto, es ahora. Uh-huh. Entonces esa es la invitación de Mano de Banda. Qué bacán. Es a disfrutar en colaboratividad, en armonía, y en armonía también con el mundo. O sea, el mundo estamos claros que es un ser vivo, pero no solo cuando se mueve bien fuerte, ahí como que nos damos cuenta. un poco así, oye, esto y esto que se movió, que este ser que se como que se rasca un poco, ¿me pica? Justo hoy se rascó, sí. Al mediodía. Es un ser vivo, realmente un ser vivo que tiene, exacto, vida, y entonces como el cuidado entre nosotros mismos y con ese ser que nos acoge, que nos, que vivimos en él o en ella. Es hermoso mensaje, ¿sí? Yo sí creo que todo eso, si no me equivoco, viene por tu influencia reggae, porque generalmente ese es el mensaje de la música reggae, sí. Sí, puede ser. O sea, es que no sé si viene desde ahí, yo creo que viene más desde un recorrer la tierra mismo, o recorrer o conocer la gente, o conectarme con el mar, con la montaña, con los ríos. Bien, bueno, el reggae como que va de la mano con eso. Yo te digo porque a mí me gusta full, y no sí sé, lo siento así, y veo lo positivo de tu mensaje como es lo positivo del reggae y de su mensaje también, entonces, de la mano, así, súper lindo. Sí. Bueno, tenemos harto reggae, pero también tenemos harta cumbia. También escuchamos. Oh, sí. Harta cumbia, harta salsa, ska. Y ahora también está pasando algo interesante que bueno, como les cuento, en Chile tenemos una gran banda, que somos 10 personas, que tocamos festivales y todo, y ahora yo me vine solo a Ecuador y armamos esta banda con los amigos de acá, con la banda, Mano de Banda Ecuador. Y entonces ahora también cambia la música, o sea, es el mismo espíritu, la misma identidad, pero que se fusiona con estas nuevas energías que vengo recién conociendo y nos venimos recién conociendo, entonces inevitablemente cambia, claro. Y ese cambio es como que de alguna manera lo que he aprendido en todo este viaje de tocar con tanta gente es como, ya, bacán. Como que abracémoslo y vamos con ese cambio, así. No es como, ah, no, tiene que ser así el tema, no, no, no. Vamos, o sea, hoy día cambiaron varios temas de estilo, eran como, no sé, pues cumbia antes, ahora está reggae. Ya uno reggae y ahora está souk. Por ejemplo, hoy día apareció el souk, no sé si conocen souk. No. Es un ritmo africano, ahí lo invito a escucharlo. Ah, souk. Qué bacán. También lo invito a escuchar el calipso. ¿Conocen el calipso? Ah, eso es caribeño, ¿verdad? Sí, caribeño, un ritmo caribeño muy rico. Qué chévere, wow, qué bacán, porque es genial ver que la vida es así, es cuestión de adaptarse a muchas cosas que pasan en el momento, y no es quedarse estancado o paralizado ante los cambios, sino más bien adaptarse, y parte de eso de que tú puedas fusionarte con el estilo de los músicos de acá, porque al final cada persona en el arte transmite a través del arte lo que es, lo que vivió, lo que leyó, lo que comió, lo que bailó. Y al hecho de que tú vienes acá con una agrupación completamente diferente a la con la que tocas en Chile, es poder adaptarse también a esas cosas que son del día a día. Y, sí, y así no se hace tampoco una cuestión muy extraña, sino también tiene algo de acá de ecuatoriano. Así es. Eso es. Y también hoy tenemos un segmento, te cuento, que se llama Desgenerados, y creo que mandó una banda, pega justo ahí. Justo en el Desgenerado. Coincidía, pero perfecto en Desgenerados. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, queríamos escucharte en vivo. Qué bacán, escuchamos un par de temas también. ¿Vemos? Ya que... Sí, pero en vivo es más... La guitarra. Dele. ¿Y qué es eso del segmento Desgenerados? Presentamos bandas que no pueden encasillarse en un solo género. Ajá. Yo diría que ni hacer una no pregunta. Tiene género, así. Degenerados. Desgenerados, no degenerados. Bueno, también si quieres, ¿sí? Esa es. Entonces, cuéntanos, Manu, ¿qué vas a tocar el día de hoy? Estoy pensando, todavía no estoy muy seguro. ¿Qué le gustaría escuchar? Algo así. ¿Algo cumbia, más? Cumbia, cumbia. Ya. Mira, pero usted preséntelo. Sí. ¿Les parece si toco como unos algunos trocitos de tema? Yeah, un recorrido. Esa es, para que la gente se vaya empapando, yeah, aquí de Manuda Banda. Desde el sur de Sudamérica, Manuda Banda, cumbia, reggae, mambusca, originala. Efervescente y natural, bien natural. Ajá. Yeah, yeah, yeah, yeah. Walking in the street, jam with empathy. Another way to play, I lose and find again. Now walking in my mind, sin nada para fumar. Sentí gritar, llorar, que el mundo quiere parar. Esa mamacita que yo quiero acá, esa muchachita que ya va a llegar. Una semanita, no queda nada. Que cuando tú llegues, que vamos a gozar. Solo es banco, espero amor. Cuando nos vamos a ver y vamos a ver cómo es estar. La mamá y pa' allá y pa' acá. Beating by myself, I cry alone. Now now I say, behind me come the world, mi amor, the fire is my soul. My darling, jump, think, stop and look around, but not thee. I know my love, creation in the show, my darling. Jump, think, stop, look around, but not thee. Respira. Ese fue un pedacito de Bangkok. Y bueno, aquí ya me dicen que ya nos van a cortar. Nosotros nos quedamos aquí con Manu. Pero les esperamos a todos. Por favor, invito de nuevo a la gente antes que nos corten. Bueno, amigas y amigos, los dejo muy invitados y invitadas a el viernes 21 en la Creperola del Teatro y el sábado 22 en Garúa. Manu da Banda, Manu da Banda versión Ecuador, un quinteto full power. Así que todos muy invitadísimos a esta fiesta que vamos a armar por ahí. Eso es. Y bueno, con eso nos despedimos. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Soy Stephanie. Yo soy Pussy. Yo soy Manu da Banda. ¡Hasta próxima! ¡Chao! Por favor, no olviden sus pertenencias dentro del zoológico. Y si desean quedarse para seguir escuchando, déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima. Promocionales y